sucede, algo falta, lo siento, me duele. Si no estás, la noche te proclama. Mañana se hace un año, algo falta, lo siento y te extraño. Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo. Salgo del abismo, toco el cielo y brindo. Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más, cada frase sin censura, cómplice de mi locura. Cómo elevas mi necesidad, cómo me haces trizas sin piedad, cómo tu sutil gemido siento, me duele. Si no estás, mi cama te reclama. Las ganas me hacen daño, algo falta, lo siento y te extraño. Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo. Salgo de la te aleja.